he sentido la espina de tus rencores, pagando así la deuda de mis amores. He sentido la espina de verte ajena a mí, que me juraste ser siempre buena. A ti, mujer ingrata, pervertida, mujer que tanto adoro. A ti, prenda del alma, por quien tanto he sufrido y tanto lloro. A ti consagro toda mi existencia, la flor de la maldad y la inocencia. Es para ti, mujer, toda mi vida. Te quiero aunque te llamen pervertida. La flor de la maldad y la inocencia. Es para ti, mujer, toda mi vida. Te quiero aunque te llamen pervertida.